Y ahora, para mí que un punto sería mejor allí. Voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, el lugar es interminable, es infinito. Pero hay un lugar que yo quiero prepararle para ustedes, que es la ciudad de 1200 o 2236 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Es un cubo. Ahora, si usted calcula esto, que una ciudad puede ser de ese tamaño, es exactamente la mitad de Estados Unidos. Será solamente la ciudad de ese tamaño. ¿Dónde estará? Mucho se ha dicho sobre esto, pero personalmente creo que no estará en la Tierra. Estará en algún lugar no lejos de la Tierra, pero en el espacio. Es ese lugar que está preparando. Yo no soy dogmático, estoy diciéndoles lo que yo pienso. La Biblia no es muy, muy clara en cuanto a esto, pero sí da las medidas. Por eso leí yo en esta versión que nos permita entender en el sistema métrico, es el que manejamos mejor. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar a la iglesia, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparándonos lugar. ¿Qué están haciendo los que ya partieron? Probablemente con mucho gozo están preparando también. Están ocupados preparando ese lugar. El propio Señor Jesucristo ha preparado o prepara ese lugar. En este capítulo 21 de Apocalipsis, todo el capítulo, encontramos descritas una escena. Es una escena de esplendor. Es difícil explicar. La mente humana difícilmente puede entender y no se pueden hacer comparaciones. Es una escena de gozo constante, de compañerismo, con ángeles que son puros, seres humanos, redimidos, glorificados, también puros. No hay pecado allí. La voz de ese que se identifica como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, como dice, pronuncia esta declaración también que sería climática. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Todo será nuevo. Lo que ahora conocemos da paso a algo completamente nuevo y hermoso. El teólogo llamado Millard Erickson hace el siguiente comentario sobre el esplendor de esa ciudad. Él dice esto: las imágenes sugieren un tamaño inmenso de luz brillante, describiendo el cielo como un lugar de esplendor inimaginable, grandeza, excelencia y belleza. Es probable, dice, que mientras Juan emplea metáforas para describir su visión de esas cosas que consideramos más valiosas y hermosas, el resplandor actual del cielo exceda mucho más a cualquier cosa que todavía hemos experimentado. Hasta aquí las palabras de este teólogo. Verdaderamente, tal como dijera Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está en 1 Corintios 2:9. Cuán grandioso, digamos, el significado tiene la declaración aquí en Apocalipsis 21:23, que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto está en Apocalipsis 21:23. Esto concuerda con la profecía de Isaías. Allá en Isaías 60:19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Eso es lo que nos espera. Pues a mí me gusta hablar del cielo, porque es el lugar donde yo iré por la eternidad. Todo lo que hago ahora es mandar materiales para la construcción de mi propia morada. Cada uno de ustedes están mandando algunas hojas podridas, heno, paja, eso que se da para los animales, madera y otros, oro, plata y piedras preciosas. Usted dirá, yo no tengo ni siquiera una pequeña puntito de oro. No importa, usted está enviando de todos modos. Tal vez usted no sabe. Vale la pena meditar en estos comentarios, especialmente algunos de ellos. Por ejemplo, otro dijo, En esa ciudad que Cristo ha preparado para los suyos, no habrá luz creada, simplemente porque el propio Cristo, quien es la luz no creada, estará allí. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nunca combinamos esta declaración con el futuro, pero este es el hecho. Sigue diciendo este autor, las luces creadas por los hombres y hasta por Dios son tinieblas cuando se comparan con nuestro bendito Salvador. La luz que difunde por la eternidad es la luz clara, sin nubes, sin sombras, gloriosa de su propia santa presencia. Dada la plenitud de esa luz, no habrá noche. Bueno, yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la noche. Yo sé que a los ladrones les gusta, porque robar de noche es mucho más seguro que de día. Pero no habrá noche. La noche nos habla del pecado también, aun cuando ya hubo antes. Pero evidentemente la noche no era tan oscura como lo era después. La Biblia hace referencia al tercer cielo, porque mucha gente pregunta cuántos cielos hay, el cual es, sin duda alguna, la morada de Dios. El único pasaje que con claridad habla de ese tercer cielo es lo de 2 Corintios 12, 2 al 5. 12, 2 al 5. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo no entiendo todo lo que él dice aquí, pero evidentemente él tampoco pudo entender, pero dijo lo suficiente para que entendamos algunas cosas. Allá en primer libro de Reyes 8:27 y en el segundo libro de Crónicas 2:26 se llama al cielo los cielos de los cielos, es decir, plural. Pero si a la morada de Dios se le llama el tercer cielo, entonces, ¿qué hay y qué es el primero y el segundo cielos? Buena pregunta. Bueno, la Biblia nos ofrece la respuesta. El primer cielo es la atmósfera de la tierra, es decir, el espacio por donde vuelan los pájaros, y un poco más alto, o bastante más alto, vuelan los aviones. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. ¿A qué se refiere? Esto está en Job 35:5. El primer cielo es el espacio, repito. El segundo cielo es el universo estelar. En Génesis 1:17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es cuando miramos la bóveda celeste y vemos que pareciera que la bóveda celeste está parchada de estrellas. Ese es el segundo cielo. Ahora, lo que significa es que, tal como leemos en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, los únicos cielos que han sido afectados negativamente por la caída del hombre son los dos primeros, la atmósfera y el espacio sideral. La atmósfera de la tierra y el universo estelar, el entero universo físico está desgastándose y decayendo. Esto lo sabemos, incluso los científicos nos están diciendo de dónde viene la nova, la supernova. Son lo que nosotros llamamos estrellas que se apagaron, es decir, tienen fin. Pero el tercer cielo, el lugar perfecto e incontaminado donde mora Dios, permanece sin ser tocado por el pecado del hombre. El pecado del hombre jamás tocó el lugar del tercer cielo al que se refiere Pablo en 2 Corintios. No necesita renovarse, ya es perfecto, lo fue siempre. El tercer cielo subsiste en perfección moral y física y no experimenta cambio alguno. De esto podemos estar seguros. Allí habita Dios. Cuando la Biblia habla que los cristianos irán al cielo, no dice que irán donde está están las estrellas, o aquí nomás al espacio. Habla de mucho más allá. Por lo tanto, cuando la Escritura sigue insistiendo que el viejo cielo y la vieja tierra pasarán y presenta un cielo nuevo y una tierra nueva, el cielo a que se refiere no es el lugar de la morada de Dios cuando habla de aquellos cielos que pasarán, el primero y el segundo. Ahora, ya hemos visto que los cielos son la ciudad eterna, pero también la Biblia describe los cielos en otros términos, da otras palabras. Cada descripción revela algo nuevo, algo emocionante, acerca del lugar que nos espera a todos nosotros. Vamos a examinar. Por ejemplo, habla de la patria celestial. El capítulo 11 de Hebreos es, llamaríamos nosotros, el salón de la fama de la fe en la Biblia. Y en este capítulo, fundamentalmente, leemos de la perspectiva eterna de muchos guerreros en la fe en los tiempos bíblicos. Permítame leer en Hebreos 11, 13 al 15. Escuche. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Está hablando de estos grandes hombres y mujeres de fe que están en la lista de Hebreos 11. Y aquí el cielo se llama patria. Usted puede decir, yo soy ciudadano de este país y de tal otro, y yo tengo tres ciudadanías o cuatro ciudadanías. Usted, si es cristiano, confórmese con una ciudadanía. Usted es ciudadano celestial. También se le llama la ciudad santa, pero por favor, no es Roma, lo que menos tiene es santidad. No, y menos el Vaticano. Apocalipsis 21, 1 y 2. Allí se describe el cielo como la ciudad santa. Permítanme leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estuve leyendo en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Esta es una descripción muy, muy adecuada, y ciertamente en esta ciudad no habrá pecado, no habrá injusticia de ninguna clase. Allí solo morarán los de corazón puro. Esto de ninguna manera significa que tanto usted, por ejemplo, como yo, tenemos que ser moralmente perfectos en este mundo para poder vivir allí. A todos los que creemos en Cristo se nos considera santos. Ahora usted dirá, óigame, predicador, yo conozco a mi cónyuge. Ah, yo conozco a mi esposo. Ese más diablo que el diablo mismo, dicen algunos. Yo conozco a mi esposa. Esa sí que es una serpiente. Bueno, yo le voy a decir algo. La Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. Y usted dirá, si este es el caso, entonces yo mejor ya sé que el infierno me espera. Porque yo no soy santo. Y yo no soy santa. Y yo tampoco, el que le estoy hablando. Si entendemos mal lo que es santo. Cuando el Señor habla eso, nos hace ver que, puesto que Él tomó nuestro lugar, cargó sobre sí todas nuestras imperfecciones, todo nuestro enojo, todas las mentiras que hemos dicho después de ser santos, todo lo malo que hemos hecho, toda la codicia que hemos tenido y tal vez tenemos, toda la hipocresía, todo el egocentrismo, el egoísmo, toda la arrogancia o el orgullo, llámelo como quiera, dele cualquier otro sinónimo, todo lo que es pecaminoso, cuando a Él lo clavaron de la cruz, Él llevó allí todos nuestros pecados. Esta es la razón porque es tan importante, porque es el único medio de salvación, porque una vez que usted recibe a Cristo, usted todavía deja mucho que desear en lo que a santidad, como lo entendemos, se refiere. Y si usted quiere entender qué tipo de santidad Dios exige, es fácil: la santidad de Cristo. Es todo. Y usted dirá: ah, no, pero no podemos competir con Él. Él no tuvo pecado. Él no nació de un hombre, digo, de una mujer engendrado por un hombre pecador. No, no es así. No es hijo de pecadores. Él pudo darse el lujo. ¿Sabe una cosa? Adán tampoco tuvo pecado cuando Dios lo hizo. Eva tampoco tuvo pecado cuando Dios la hizo. Ellos no tenían pecado. Ellos no nacieron de una virgen como Él, pero ellos fueron formados, creados por Dios, perfectos. ¿Qué les pasó? Algunos dicen: porque comieron una manzana. ¿De dónde sacaron la manzana? Si esto fuera cierto y la manzana es tan saludable, ¿qué sería de nosotros comiendo manzanas hoy? No, la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto que Él dijo que no comieran, pero no se menciona cuál era el fruto. Y yo estoy de acuerdo que no sepamos. Está bien, porque quién sabe qué harían con ese fruto hoy, si supiéramos. Pero ellos pecaron. Y debido a que ellos pecaron, vino todo lo que hoy tenemos, el mundo de pecado. Todos somos pecadores. Cuando la Biblia dice que sin la santidad nadie verá a Dios, está diciendo que sin Cristo nadie puede ser salvo. Dios, cuando nos salva mediante Jesucristo, ¿por qué los predicadores decimos usted debe recibir a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Por qué? Porque usted tendrá que esconderse tras Él, y Él le vestirá Él de su santidad, y usted será en los ojos de Dios tan perfecto y tan santo como lo fue el Señor Jesucristo. Menos Él no acepta. Esta es la razón por qué Dios puede exigir hoy perfecta santidad, y sin ella nadie le verá jamás. No aspire nuevos cielos, nueva tierra, nueva ciudad, nueva Jerusalén, vivir por la eternidad en la presencia del Señor, rodeado de todos los redimidos, ángeles y tantos otros, arcángeles, querubines, serafines, etcétera. Y ahí verá usted al Señor, el mismo que le redimió. Usted lo verá glorificado, maravilloso, y usted podrá estar con Él. Usted dirá: pero yo no merezco eso. Claro que no. ¿Sabe qué merecemos todos? Derechos humanos. Cuando hablan de derechos humanos, yo me río tanto. Digo, ¿cómo los torcidos pueden hacer algo derecho? Porque los mismos que insisten en los derechos humanos, ¿qué derecho tenemos nosotros los humanos? Ir al infierno es el único. El único derecho que sí tenemos. Lo demás, todos somos torcidos. Todos somos pecadores. Todos merecemos la condenación eterna. Y entonces dirá usted, ¿para qué nos habla del cielo? Ahora sí que nos está distanciando más que antes del cielo. No, lo que quiero hacerle ver, que llegar al cielo es muy fácil. No hay que pagar nada, no hay que mandar dinero, no hay que hacer nada, excepto tomar el camino correcto. Y Él dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre está en el tercer cielo, del que estuvimos hablando hoy. Escuchen estas palabras. Hablo de Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Anótelo acá este texto. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y usted entra para viajar en un ómnibus y todo, ¿verdad? Y ya le van a preguntar: ¿qué es eso? Él hizo una ofrenda y le hizo perfecto. Yo perfecto, vaya a su casa y dígale a su esposa: querida mía, si es que usted todavía lo dice, pues muy poco lo dicen, yo soy perfecto. Oh, sí. Se reirá ella. Oh, da lo mismo que ella dice. ¿Sabes, amor? Yo soy perfecta. ¡Oh, oh, oh! ¿Y de dónde? Si tú eres perfecta, ¿cómo será la imperfecta? Pero el Señor no acepta menos, solamente perfectos. ¿Recuerdan ustedes donde conté el caso de ese americano? Fue a Guatemala a predicar. Y fue al seminario centroamericano allí, y un seminarista fue con él, y él tenía que predicar a unos indígenas, muy alejados de toda civilización. Y ese es el problema, le decía: hermano, use términos bien sencillos, porque estos son los quiché, es uno de los grupos indígenas. Ellos no entienden. Y usted tiene que ser muy, muy sencillo. Eso es lo más difícil para un predicador, pero no se puede medir hasta dónde van a entender. Él decidió hablar sobre la perfección de Dios, que no está mal. Y estaban ellos todos sentados allí en sus bancas y derechito ahí escuchando. Y él dice: Dios es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Hay alguien perfecto acá? Y se levanta uno: Perfecto Hernández. Y se sentó. Ese era su nombre. Ahora, Hernández pudo haber sido perfecto de nombre, pero Dios pudo hacerlo perfecto también. Y saben una cosa, en realidad, Hernández o no, te puede ser Pérez o González o des el nombre que quiera, el apellido, pero en los ojos de Dios, usted es perfecto porque Él no acepta menos. Esta ciudad tan maravillosa que es el cielo es solo para perfectos, no porque ese nombre le dio la mamá al papá. Es porque esta es la calidad que Él espera. Él vivió la vida perfecta y dice, con una sola ofrenda, que era su cuerpo, hizo, Él, no usted se hizo, hizo perfectos, plural, para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Son los que fueron sacados del mundo para Él. El día que usted se convirtió, Él le sacó del mundo. Le libró de la condenación eterna. Así que, hermana, si su esposo es un poco bruto, es un perfecto bruto. O al revés, es un bruto perfecto. Pero sigue siendo perfecto, si él es salvo. Es lamentable que así sea. Yo no digo que sean brutos ahora y digan, igual soy perfecto. No me vengas con cuentos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si él creyó en Cristo como su salvador personal, él es salvo. Pero bastante bruto. En 2 Pedro 3:13 se nos dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este es el lugar, el hogar de los justos. Usted es justo. Él no va a aceptar menos. Usted es justo. Y no importa cómo sea usted aquí, usted es justo. Usted dirá: ¿quiere decir que yo puedo hacer todo lo que quiero? Sí, pero escuche esto. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escuche el versículo que sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿anda de cualquier manera? No, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si quieres, a veces porque tienes dudas y no estás seguro si eres o no salvo, y quieres saber, pregúntate esta interrogante. ¿Tengo yo la inquietud, la inclinación, la preocupación, la inquietud por vivir como el Señor quiere o no? Si no tienes esa inquietud, no te pesa, no te duele cuando pecas, lo más probable es que eres un cadáver espiritual. Y el cadáver no tiene sentimientos. No ha sido regenerado, muy probablemente. Esta es una de las señales muy claras. Todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, que sabe que es salvo por Cristo, no por su conducta, tiene la tendencia, eso está en 1 Juan 3, versículos 1 al 3, tiene la tendencia de purificarse, no de hacer cualquier cosa. Esto ni se le ocurre. Pero hay algo más. Hablando del cielo, dice que es no solamente un lugar, hogar de los justos, sino que es un reino de luz. Allá en Colosenses 1:12 implica que el cielo Es como un reino de luz. Cristo, claro, está en la luz del, Él es la luz del mundo, según Juan 8:12. Vemos entonces que el reino eterno exhibe una de las características de su rey, Cristo, la luz del mundo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. ¿Ustedes se imaginan estando en el cielo? Allí no habrá necesidad de estaciones, que primavera, verano, otoño, invierno. Allí no habrá tiempos malos, allí no habrá necesidad de sol, de la luna, de nada de eso. Allí estaremos. También se lo llama el paraíso de Dios. La palabra paraíso significa jardín de placer, literalmente. Qué lindo ir a un jardín de placer. O jardín de encanto. Ay, me imagino que algún esposo irá a la casa y dirá, no son ustedes muy, muy románticos para escribirle una nota y decirle, tú eres mi jardín de placer. Y ella lista, y tú eres mi jardín del encanto. Qué linda. Qué lindo dúo, ¿no? Es lindo escribir a veces así notitas a la esposa. A mí me gusta, y yo hasta poeta me convertí practicando un poco así. Y ella por ahí los guarda a veces. Y a mí yo me siento bien. Hice algo que valió la pena. Le gustó. Había sido que estaba bien. ¿Sí? Paraíso. Paraíso de Dios. Allá en Apocalipsis 2:7 se le llama el cielo paraíso de Dios. En 2 Corintios 12:4, el apóstol Pablo dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aparentemente este paraíso es tan resplandeciente, es tan glorioso, es tan inefable, tan maravilloso, que Pablo no encontró, con toda la capacidad que tenía, palabras para describirlo. Pero también se le llama la Nueva Jerusalén. Tal vez la descripción bíblica más elaborada de la ciudad celestial la encontramos en el capítulo que leímos hoy, o parte del capítulo 21 de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Es muy significativo que Moisés hubiera recibido instrucciones para construir un tabernáculo conforme al diseño celestial. Allá en Hebreos 8:5 leemos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo no sé cuántos de ustedes les interesa o alguna vez se interesaron para estudiar las dimensiones y las características del tabernáculo que Dios reveló para que Moisés lo hiciera. ¿Saben una cosa? En una forma un tanto escondida, Dios estaba diciéndole a Moisés algo acerca de esa nueva ciudad que nos espera a todos. Algunos han hecho estudios muy interesantes sobre esto. Bueno, y en cuanto al tamaño de la Nueva Jerusalén, dice la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su ancho. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Todo esto está en Apocalipsis 21:16. Bueno, yo ya les dije varias veces cuál es la dimensión. Por supuesto que si nosotros hacemos un estudio y sacamos la medida exacta, esto querría decir que para calcular, por ejemplo, el tamaño de la ciudad, nosotros tendríamos primero que multiplicar, porque pasamos ahora al sistema métrico, 178 metros que tiene un estadio por los 12,000 estadios que tiene la ciudad por cada lado. Estamos ahora hablando de lo que nos encontramos en Apocalipsis 21. Y esto nos da 2,136,000 metros, los que reducidos a kilómetros vienen a ser 2,136 kilómetros por cada lado. Entonces, sabiendo ya que la ciudad tiene 2,136 kilómetros de lado, y como la Escritura dice que es un cuadrado, Si multiplicamos los 2,136 por 2,136, nos dará un área de 4,562,496 kilómetros cuadrados. Y si esta cantidad la multiplicamos por los 2,136,000 kilómetros de, digamos, la altura, tendremos un volumen de 9,491,456 kilómetros cúbicos. Te dice, yo esta cifra ni puedo entender, yo tampoco. Pero es enorme. La Nueva Jerusalén cubrirá un área de 4,562,496 kilómetros cuadrados. Eso es mucho. Ese es el tamaño. Así que no se preocupe, no se apresura ya a comprar un terreno y todo esto, porque habrá suficiente para todos. Apocalipsis 21:12 nos dice que la Nueva Jerusalén era un muro grande y alto, o tiene, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y también nos dice otra escritura que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles y del Cordero, Apocalipsis 21:14. Todo esto está en la Biblia. Y tal vez los ángeles que están ante cada una de las 12 puertas no solo están como guardianes, sino como espíritus ministradores enviados para servicio, óigame, a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14, se va a cumplir allí. Porque allí no habrá que hacer guardia, no tienen que andar con una escopeta de doble caño. Tal vez los nombres de los 12 apóstoles se encuentran escritos porque la salvación viene de los judíos, como dijo Jesús allá en Juan 4:22. Y quizás los nombres de los 12 apóstoles aparezcan en los cimientos para recordarnos que la iglesia ha sido construida sobre base sólida. Los profetas y los apóstoles son los que constituyen el cimiento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Todo esto concuerda. El río limpio de agua de vida, dice. Esto ha intrigado a los intérpretes de la Biblia desde el primer siglo. Leemos en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto está en Apocalipsis 22:1. Tal vez una de las mejores explicaciones es que este río limpio de agua de vida, aunque es bien posible que se trate de un río real y material, pero tal vez simbolice también la abundancia de vida espiritual que caracterizará a esos que estén viviendo en esa ciudad, si tomamos esto en forma alegórica. Su corriente parece representar el flujo perpetuo de las bendiciones espirituales a todos los redimidos. ¿Cómo estarán de contentos y felices aquellos que ya partieron y estar con el Señor? ¿Quiénes están allá? Dios está allí. Dice allá en el Salmo 102:19 que el Señor miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Allá está Él. También leemos que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. El propio Señor dijo: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Hechos 7:49. Allí también están los ángeles, recuerde. Hay tantos pasajes que nos hablan acerca de los ángeles. Aunque los ángeles aparentemente tienen acceso al entero universo, parece más bien por el testimonio de las Escrituras que los ángeles de hecho viven en el cielo. Ellos están allí. Dios de tiempo en tiempo los envía para llevar a cabo misiones o asignaciones fuera del cielo. lo que también usted y yo estaremos haciendo. ¿O usted piensa que va a estar de brazos cruzados tocando arpa porque total es paraguayo y lo aprendió? No. Daniel dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio a la tarde. Daniel 9:21. Estarán ellos al servicio de los que sean salvos. Miqueas hace mención también, dice: Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Segundo libro de Crónicas 18:18, el ejército de los cielos se lo llama. Es toda la hueste angelical. Daniel 7:10 habla de millares de millares que le servían y millones de millones que asistían delante de él. Daniel 7:10. De ángeles que estaban delante de Dios. Usted y yo estaremos allí. Los veremos. Isaías 6:1-6 describe a los ángeles revoloteando alrededor del trono de Dios y proclamando: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso vamos a decir nosotros. Jesús hace referencia a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Juan 1:51. Así que hay bastante que hacer allí. No crea que usted va a ser un desempleado. Hebreos 12:22 exhorta así a los creyentes: os habéis acercado a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El apóstol Juan, autor del libro de Apocalipsis, dijo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que significa billones o miles de millones. Esto está en Apocalipsis 5:11. Los redimidos en el cielo serán personas, dice la Biblia, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No duden que habrá paraguayos allí. Apocalipsis 5:9. Usted y yo y todos esos que han confiado en Jesucristo como Salvador serán parte de ese bendito grupo de los redimidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, Filipenses 3:20. ¿Cuántas ciudadanías tiene usted? La más importante tal vez no la tiene. Es suficiente meditar en ese tiempo cuando usted y yo entremos en la gloria, porque entonces veremos a los ángeles tan claro como podemos vernos los unos a los otros aquí. Y podremos verlos, no habrá problema. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Todo ahora es opaco, es turbio. No es claro. Necesitamos mayor claridad y ya la tendremos. Y entonces, unidos con los ángeles, serviremos a nuestro gran Rey Jesucristo de eternidad a eternidad, por decirlo así, a lo largo de la eternidad. Podemos mirar hacia ese día cuando nuestras voces se unirán con las voces de los ángeles en adoración y alabanza y a nuestro eterno Dios. Podemos estar seguros que no habrá una sola obra de rock. La Biblia es clara en cuanto a la música. Esta escena gloriosa está descrita en detalles en Apocalipsis. Y escuche esto, tomo directamente de Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7, 9 al 12. ¿Cómo se llega al cielo? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar? Escuche esto. He adquirido una parcela, escribió alguien, en el cielo, en la ciudad no construida por manos humanas. Estoy enviando materiales cada día para edificar en ese lugar feliz. Desearía una mansión en la avenida principal, en donde las calles están pavimentadas con oro, con una vista clara de las puertas de perla, en donde Cristo cuidará de mi alma. Deseo enviar buenos materiales que resistan la prueba del tiempo. Así no me sentiré desilusionado cuando llegue al hogar sublime. La oración es para los cimientos, la fe y el amor para sus paredes, las buenas obras para refuerzo, y así permanecerá cuando mi Señor me llame. Me gustaría que fuesen mi vecino en esa ciudad tan divina, o que fueses, tal vez que vivas frente a mi casa, o que tu hogar esté cerca del mío. Allí no habrá dolor, las lágrimas nunca acompañarán los ojos, solo habrá gozo y paz eternamente, en ese glorioso hogar en las alturas. Así que, amigos, sigue el poema, comiencen a construir ese hogar más allá en el cielo, en donde todos podamos estar juntos, gozosos por la eternidad. Nadie sabe quién es autor de esto. Y aquí hay un aviso que a alguien se le ocurrió poner en un diario en Estados Unidos. Dice así: hermosas casas sin costo, para ser entregadas en una ciudad perfecta, con 100% de agua pura, gratis. No tendrá que pagar cuenta de luz, porque habrá luz perpetua. Pavimento eterno, nada indeseable. Todo nuevo, salud perfecta. Inmunidad contra toda clase de accidentes. Lo mejor de la sociedad. Música maravillosa. Transportación gratis. Y luego al final, el aviso decía: asegure hoy su contrato para la Nueva Jerusalén. Allí no habrá necesidad de luz. Un periódico publicó un artículo que decía que la compañía General Electric había perfeccionado un foco que se esperaba tendría una expectativa, dice el aviso, de duración de 1,000,000 horas. Ahora imagine, un foco que estaría encendido durante 8 horas diarias cada día por más de 342 años, es todo lo que duraría. Se estima que la electricidad que consumirá este foco tendrá un costo de $1,640 en el millón de horas que estará encendido, que producirá 286 millones de lúmenes, de unidades de flujo luminoso. Piense en la conveniencia de tener un foco que alumbre por 342 años. Pero ¿qué dice la Biblia sobre nuestro hogar celestial comparado con esto? No habrá allí noche, o no habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara. Así que se vayan, General Electric, no hace falta. Ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, dice en Apocalipsis 22, versículo 5. Lutero dijo meditando, no puedo pensar en qué haremos para encontrar cosas que hacer en el cielo. No habrá cambio, no necesitaremos trabajar, ni comer, ni beber, no tendremos que hacer nada. Sí, respondió otro individuo llamado Melanchthon. Él dijo, dijo: el Señor nos mostrará al Padre y será suficiente para nosotros. Seguro, fue la respuesta de Lutero. Al verlo tendremos más que suficiente para hacer. Y uno piensa y dice, ¿qué significa ser como Él? Dice otro poema. ¿Yo ser como mi Señor amado? No podría creerlo si no tuviera la promesa de su preciosa palabra. Yo con mis tonterías y mis fracasos, con mi debilidad y mi pecado, ser como el Señor en su belleza, perfecto por dentro y por fuera. Él, a quien los ángeles adoran, vela con su gloria los ojos de ellos. Él, quien un dichoso día me llevará para morar en su hogar celestial. Oh, estoy fatigado con la espera, enferma con esta vieja naturaleza mía. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto y dame un espíritu como el tuyo. Y por último, unas cuantas cosas que no habrá en el cielo. Uno, no habrá casamientos ni nacimientos. Yo me quiero casar. Dos, no habrá noche, ni intenso frío, ni calor sofocante. Tres, no habrá enfermedades, ni enfermos, farmacias, ni médicos, ambulancias, ni hospitales. Cuatro, no habrá templos, ni iglesias que se congreguen. Cinco, no habrá envejecimiento, ni cementerios, ni funerarias. Seis, no habrá sedientos, ni hambrientos, pobres, ni indigentes. Siete, no habrá deprimidos, ni angustiados, preocupados, ni desesperados. Ocho, no habrá ejércitos, ni policía, ni cárceles, ni maleantes. Nueve, allí no habrá divorcios, ni peleas entre esposos, ni niños desamparados, tampoco habrá abortos. 10. Allí no habrá drogas ni endrogados. 11. No habrá violencia por televisión, ni video pornográfico, ni inmoralidad de ningún tipo. 12. Allí no habrá ladrones, rejas que protejan las propiedades. 13. Allí no habrá armas ni de fuego, ni blancas, ni nucleares, ni de ningún tipo, porque allí nadie tendrá necesidad de pelear, ni de defenderse, porque no habrá enemigos de ninguna clase. 14. Allí no habrá música para pervertir a la juventud, ni bebidas embriagantes, ni rehabilitación de ningún tipo. 15. No habrá jueces, ni cortes, ni fiscales, ni abogados, ni acusados, ni defensores. 16. No habrá villas miserias, ni favelas, ni centros de rehabilitación para drogadictos, ni alcohólicos. 17. No habrá hambrientos, ni los sin techo, ni los sin tierras, ni marginados, ni los discriminados. Pero ¿y entonces qué habrá? Todo esto no habrá. Veamos. 1. Habrá abundancia de bondad, seguridad y amor. 2. Habrá amor porque nadie odiará, ni menospreciará a nadie. 3. Habrá perfecta armonía. 4. Habrá música cuya finalidad será siempre exaltar al Señor, su majestad, su bondad, su amor, su paciencia y de manera especial su salvación eterna. 5. Habrá gran cantidad de ángeles en todas sus categorías. Todo allí tendrá algo en común, pues ya que todos alabaremos a nuestro Creador y Redentor. 6. Habrá pleno conocimiento. Todo aquello que para nosotros hoy es un rompecabezas indescifrable será entonces perfectamente comprensible. 7. Aunque en un primer momento nos sentiremos tristes ante el tribunal de Cristo, cuando recibamos nuestra recompensa, sin embargo, el menor allí en su presencia será superior al mayor ahora. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 11:11? 11? Por de cierto, dijo Jesús, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y estamos hablando del reino. 8. Habrá allí comunión ininterrumpida, porque nunca más habrá despedida. 9. Allí el amor será perfecto, pues el egoísmo, la egocentría y la arrogancia no tendrán lugar. 10. Allí la vida será plena, porque a nadie faltará nada. Todos estaremos totalmente satisfechos. 11. Allí todos viviremos reconciliados entre nosotros y con Dios. 12. Allí la santidad será perfecta, porque el pecado no entrará allí. 13. Allí solamente habrá vida, porque la muerte será totalmente desconocida. 14. Allí el reencuentro será para siempre. 15. Allí todos tendremos a un Padre común que sabrá amarnos y acompañarnos. Aún aquellos que fueron abortados y muertos brutalmente por madres sin afecto natural, ellos, aunque no tendrán a su madre terrenal, recibirán todo el reconocimiento de su Padre celestial. Dos textos, por último, nos ayudan a entender un poco mejor esto. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y el otro texto es 1 Corintios 2:9, que ya citamos hoy. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo recoge las palabras de Isaías. Estas palabras están en Isaías así, Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Apenas si hemos tocado los bordes. Finalmente, ¿cómo llegar allí? Si usted es una persona que todavía no tiene la seguridad que es ciudadano del cielo, Jesús dice: yo soy la puerta que lleva al cielo. Yo soy el camino que conduce al cielo. El que en mí cree tiene vida eterna. Otra vez, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro dijo en su mensaje: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todavía la salvación está al alcance. Todavía el pecador puede ser salvo. Y no importa cuán pecador sea usted, si tan solo está dispuesta a entrar por la puerta que es Cristo. No invoque: ah, yo soy mormón, ah, yo soy católico romano, ah, yo soy testigo de Jehová, ah, yo no creo nada en eso porque yo soy de la doctrina de Brahman. No tiene importancia. Cuando Jesús dice yo soy, no hay opción. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él tiene derecho de hacerlo. Él fue el que me salvó y Él es el que le puede salvar. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Porque hay muchas veces personas que dicen: yo no creo que Jesús me ama, yo no creo que yo puedo ser salvo, yo no creo que Él me puede perdonar. Es que usted, predicador, usted no sabe lo que yo hice, y no quiero saber tampoco. No tiene importancia. Ninguna importancia. Usted no tiene que decir sus pecados a nadie si usted quiere sentirse mejor. Ni aún así es necesario. Hable con el Señor, caiga de rodillas delante de Él, dígale: Señor, de corazón vengo a decirte que siento una carga tremenda porque soy pecador o pecadora. Tú sabes lo que he hecho. Despójame de esa carga horrible que estoy cargando yo por mi cuenta. Cuando tú ofreces quitarme la carga. No dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No habla del descanso físico. Para eso usted va y se sienta bajo una planta de mango y no solamente descansa, sino que toma su tereré y come mango. No está hablando de eso. Él está hablando de otra cosa. De la carga pesada que es el pecado que usted está cargando debido a su condición de pecador. Usted es pecador. Y todo lo que sabe hacer bien, tal vez es carpintero, pero peca mucho mejor que lo que hace como carpintero. Tal vez es albañil, ahí está Gregorio por ahí. Estoy seguro que buen albañil, pero seguramente que peca mucho mejor que lo que hace en su trabajo. El trabajo puede salir torcido, algo mal, pero los pecados salen bien. Todos somos pecadores. La única diferencia entre nosotros es que hay pecadores perdonados y no perdonados. Si usted está con los pecadores no perdonados, pase al lado nuestro. Somos la mayoría acá los perdonados. Y si usted ha venido por primera vez, diga, esto es para mí. Nunca sabía, nadie me dijo, me estaban diciendo que yo tenía que confesarme a un hombre, que yo tenía la primera comunión, la segunda comunión, que yo tenía catecismo, yo no sabía nada de esto. Y bueno, usted también es tonto si no lo sabía. La Biblia estaba escrita ya hace 2000 años y usted no tiene 2000 años todavía. Así que usted perdió la oportunidad y estaba luchando cuando alguien ya hizo todo por usted. Plato servido, salvación lista, servida en plato de plata. ¿Aceptará? Padre, te agradecemos por tus bondades, por este momento tan precioso que tú nos has dado y por tanta enseñanza que hemos recibido de lo que nos espera a los cristianos. Y estamos orando de manera especial por los nuevos hermanos que hoy desean romper con el mundo y comenzar la vida nueva. Que ellos tengan valor y confianza en ti y sepan que todo cuanto tú ofreces es para ellos también. En primer lugar, el perdón de sus pecados, la vida eterna y tu compañía mediante tu Espíritu para que ellos puedan entender tu palabra y gozar de esa comunión con sus hermanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.